Ay, qué poquito falta, ay, qué poquito falta, falta muy poquito para que comience ese partido que estamos esperando entre la Unión Deportiva Lameña y el Salar, o en este caso el Salar y la Unión Deportiva Lameña, porque se juega en el campo del Salar. Faltan 2 minutos para la hora, no sabemos si comenzará a la hora exacta, porque esto puede ser exacto, puede tardarse unos minutos. Vamos a preguntarle a nuestros compañeros ¿Cómo está el campo y qué ambiente hay? Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, Juan. Aquí estamos en el Municipal de Salar, a punto de comenzar el partido, aunque aún todavía no han saltado jugadores al terreno de juego, pero ya sí tenemos la alineación. Vamos a ver la alineación. Juan Carlos es nuestro compañero que nos va a informar en esta tarde deportiva en la radio de Alhama, a través de internet, a través de alhama.com. Ustedes pueden seguirnos y, por supuesto, pueden disfrutar de la tarde deportiva, y esperemos lógicamente que se disfrute, se complete con los goles que todos esperamos de nuestro equipo. Vamos a ver, Juan Carlos, ¿cuál es la alineación que tenemos en la Unión Deportiva Lameña? Con el número 1 tenemos a Frasco en portería, con el número 2 a Pacheco de lateral derecho, número 5 Candy, lateral izquierdo, con el número 4 y número 6 Duncan y Márquez respectivamente de centrales, Ángel con el número 3 de pivote defensivo, tenemos a Jorge de medio, Gato y Eto'o por la y Juanillo y Vico de delantero. Juan, ¿tuviste ya de ver el primer encuentro? No tuve la oportunidad, pero hoy la estoy teniendo y me está gustando. Vamos están a ver, era por si había alguna, de juego. Simplemente era por si había alguna incorporación que no estuviese en la alineación anterior, lógicamente. No, parece que está todo como el otro partido y están sacando al jugador al terreno de juego. En este momento, entonces, está empezando el partido, ¿no? Como según me estás diciendo. Sí, están saltando el terreno de juego y están saludando a la afición, aunque hay poca, ya que ha llovido y los asientos están mojados, Juan. Eso me estabais comentando antes de hacer la conexión, que por lo que se ve el tiempo esta tarde en Salar, pues bueno, está de aquella manera, ¿no? No está muy firme y puede ser que se moje el encuentro. Sí, el cielo está nublado con pinta de llover otra vez. Ha estado lloviendo 10 minutos antes del partido, aunque ahora ha parado. Pero en este momento está lloviendo, Juan Carlos, o en este momento la temperatura hoy, el clima está dando una tregua. Ahora mismo está el tiempo sin llover, pero está nublado, muy feo el cielo, está muy feo y con muchas nubes. ¿Qué se ve en el terreno de juego? ¿Qué estamos viendo en este momento en el campo, Juan Carlos? Sí, ya están a punto de comenzar, están los árbitros ya para ver quién saca primero. ¿Van a echarse la foto? Sí, se están echando la foto. Se le estará echando nuestro compañero Pablo, ¿no? Sí. Efectivamente. Nuestro compañero Pablo, fotógrafo, le está echando la foto al equipo. Y ya se coloca Frasco en la portería. Después tendrán la oportunidad de verlo nuestros lectores a través de alhama.com, las fotografías del encuentro de hoy, en el que, como decimos, estamos en directo a las 5:01 desde el campo del Salar, donde están allí nuestros compañeros, donde van a narrarnos las incidencias del encuentro, donde vamos a tener esas conexiones para saber cómo se está desarrollando el encuentro, lógicamente, y para saber qué ocurre entre el Salar Club de Fútbol y la Unión Deportiva Lameña, que esperemos que sea, lógicamente, de beneficio para o de buenos propósitos y de buenos goles para la Unión Deportiva Lameña. ¿Ha empezado ya el encuentro, Juan Carlos, o todavía está a espera de seleccionar el campo? Está a punto de seleccionar el campo, están ahí pidiendo Vico, que es el capitán de la Unión Deportiva Lameña y el dorsal número 2 del Salar, de capitán del Salar Club de Fútbol. Está pues puntito. Eso es lo que se está viviendo en estos momentos en el campo deportivo del Salar, la Unión Deportiva Lameña y el Salar, que van a jugar, como todos ustedes saben, allí en Salar, y lógicamente, pues desde allí estamos, también pueden seguirlo a través de los tweets, que en nuestra página, o si son seguidores de alhama.com, mejor dicho, alhama.com, es el tweet donde también pueden seguir alhama.com directos. Así que pueden seguirlo a través de la página web, pueden seguirlo a través de Radio Alhama en Internet y pueden seguirlo a través de nuestros tweets. Y después, mañana, en la crónica que realizará nuestro compañero para la página web en Deportes. ¿Cómo está el terreno de juego, Juan Carlos? Poco a poco se va llenando el campo y parece ya se ha elegido, sí, saca primero el Salar. Ha sacado el Salar y vamos a ver quién domina, porque eso lo vamos a ver dentro de unos momentos. Bueno, compañeros, pues si os parece, damos paso dentro de unos momentos. Seguimos nosotros desde aquí a la espera de que llegue ese primer gol de la ventaja, empezando por ahí. Bueno, compañeros, pues hasta dentro de un momento. Está a punto de comenzar, ahora los ha llamado el árbitro, parece que van a guardar un minuto de silencio. Sí, eso parece. Están todas en una piña, están guardando un minuto de silencio. Lógicamente no sabemos los motivos de ese minuto de silencio que se está guardando por el Salar e imaginamos que será pues por alguien relacionado con el fútbol o alguien relacionado de alguna manera con Salar y que da lugar a este minuto de silencio que, como dice nuestro compañero Juan Carlos, se está produciendo en este momento en el campo del Salar cuando son las 5, perdón, las 5 no, son las 7 de la tarde y 3 minutos. En este momento estamos en directo en Radio Alhama en Internet y a la espera de que ruede ese balón de esta segunda jornada 2014-2015 en el Municipal del Salar. Allí, en esta tercera división andaluza Granada, en la que militan estos equipos, el equipo de la Unión Deportiva La Veña, cuyo encuentro estamos narrando a través de las ondas amigas de la radio de Alhama en Internet. Radio Alhama en Internet. Juan Carlos, ¿alguna novedad? Ya ha acabado el minuto de silencio y va a poner el balón en juego el Salar. ¿Está a punto? ¿Se ha puesto ya el balón en juego, Juan Carlos? No, está a punto. Esto se va a retardar, pero parece que ya se mete el pito del árbitro en la boca. ¿Cómo está el ambiente del campo? ¿Hay ambiente en el campo de? Sí, se va llenando poco a poco y el cielo parece que se va despejando y el campo se va llenando poco a poco y la gente Salar. Comienza el partido. Mueve el balón el Salar Club de Fútbol. Presiona arriba de Vico. Ha caído un jugador gravemente. Parece que se ha hecho mucho daño al grito que ha pegado. El jugador ha sido del Salar y os quiero decir que el minuto de silencio que se ha guardado al principio del partido ha sido porque el entrenador del Salar del año pasado que lo entrenaba se murió, se ha muerto esta temporada. Ajá, lógicamente recordando a quien fuera su entrenador del Salar en la pasada temporada, como dice nuestro compañero Pablo y está narrando también Juan Carlos, es ese minuto de silencio que se ha guardado al comienzo del partido cuando concretamente a las 7:05 de la tarde es cuando se ha puesto a rodar el balón, cuando se ha empezado a contar el tiempo reglamentario, son 90 minutos que esperemos que sean fructíferos para la Unión Deportiva La Meña y allí están nuestros compañeros. Adelante, compañeros. Bueno, pues por ahora el campo se escurre, está escurridizo mucho el campo, se ve que los jugadores se escurren aunque vayan con taco. Ahí va todo por la banda, peligro para la Unión Deportiva La Meña, que ha pitado el árbitro, ha pitado balón para el Salar. Peleaba el balón y todo con el capitán del Salar, pero al final ha sido balón para el capitán del Salar y va a ponerlo en juego. El campo está muy escurridizo ya a la lluvia y cuando hemos venido también estaba el campo muy muy mal de estado. Juan Carlos, entiendo que ese campo no es de césped como el de la Unión Deportiva La Meña, el de Alhama. No, el campo es de tierra, está muy mal estado. En Alhama, gracias, tenemos un buen campo de césped, por el contrario aquí no, hay un campo de tierra en muy mal estado. Va a sacar de banda el Salar, dorsal número 5, arriba salta Pacheco, balón ahí para la Unión Deportiva La Meña, mueve Ángel, la pelea, patadón de Jorge, la controla Vico, la lucha Ángel, salta por encima el jugador del Salar y balón de banda para la Unión Deportiva La Meña. Saca de banda, mueve el balón Jorge, busca el balón arriba para Vico, Vico se equivocó, tenía que haber tirado, muy buena presión, ¡tiro! ¿Por qué poquito Juanillo marca el primero? El primero que hubiera sido Juanillo, para la Unión Deportiva La Meña. Juanillo ha tenido esta primera ocasión, ha tirado un saque de puerta desde casi medio campo, pero ha salido fuera. Va a sacar desde portería el portero de Salar Club de Fútbol. Aquí vemos al entrenador de la Unión Deportiva La Meña, Isco, cómo mueve a sus jugadores, cómo le ordena que vayan arriba a la presión, ya que por ahora el partido es para la Unión Deportiva La Meña. Está jugando muchísimo mejor y ya hemos tenido una ocasión de gol de Juan y se ha salido poco por el poste derecho del portero de la Unión del Salar. Saca una falta desde el medio del campo Salar, centro al área, pero bien rechazado por Jorge. El balón es para Vico, aunque se escurre. Qué mal estado está el terreno. Balón para Eto'o, abre la banda, se equivoca, la recupera el Salar en el medio del campo. Balón ahí peligroso, que la saca Márquez. La siguen peleando en el área de la Unión Deportiva a la Meña. Peligro, fuera de juego. Ha sido fuera de juego. Fuera de juego, va a sacar Frasco de portería. Saca el largo Frasco. Balón que salta Gato. Parece que va a ser saque de banda para la Unión Deportiva La Meña. Hay un gran charco en el terreno de juego que les impide a los jugadores jugar bien como se les merece. Ahí va a sacar Pacheco el balón de banda buscando en el área Vico. Vico controla. Que bien lo hace Vico. Aunque ahí recupera el balón. Saque de banda para el Salar. Bueno, pues el campo se está llenando poco a poco, parece que esto va bien. Ahí pelea el balón en el área de la Unión Deportiva La Meña, el balón es para el Salar, lo mueve en el medio del campo, controla Ángel solo, la pierde, mueve muy bien el dorsal número 8 de del Salar, aunque se equivoca ahí, balón es para Frasco. Balón al cielo, tirado por Frasco, controla Vico, peligro, ahí va, aunque la cogió sin problemas el portero del Salar. La mueve el número 5 con presión de Vico, que lo hace muy bien, recupera Ángel el balón en el medio del campo, busca abrir la banda para Vico, ahí se mueve y despeja el defensa número 5 del Salar. Si te parece, Juan Carlos, dinos si alguien, algún oyente se ha incorporado tarde, la alineación de la Unión Deportiva La Meña en esta tarde del 28 de septiembre de 2014. Pues con el número 1 Frasco en la portería, número 2 Pacheco lateral derecho, con el dorsal número 5 Candy de lateral izquierdo, Candy Márquez con los dorsales 4 y 6 centrales, Ángel con el dorsal número 3 de pivote defensivo, Jorge abriendo la zona medio con el dorsal número 8, Gato y Eto con el dorsal número 10 y 11 respectivamente abriendo las bandas, y Vico con el número 9 y Juanillo con el número 7 de delantero centro, buscando el gol. Y por ahora está jugando mucho mejor La Meña, y Juanillo ya ha tenido la primera ocasión de gol con un tiro lejano a la derecha que se marchó por muy poco de la portería del Falar. ¿Cómo estás viendo entonces el partido? ¿Dominio de la Unión Deportiva La Meña, Juan Carlos? Sí, por ahora está dominando la Unión Deportiva La Meña, y parece que ahora mismo el saque de banda peligroso cerca de la portería que va a sacar Pacheco. Recordamos que nuestros compañeros están en el Salar, están retransmitiendo la Unión Deportiva La Meña que está jugando allí, Salar, Unión Deportiva La Meña, en este momento cuando llevamos prácticamente 8 minutos de juego, 0-0. Afortunadamente, la oportunidad de gol la tuvo la Unión Deportiva La Meña, como hemos escuchado en la narración de nuestro compañero Juan Carlos, que sigue ahí, que sigue estando atento y que sigue diciéndonos cómo va el encuentro de esta tarde. Adelante. Bueno, pues ahora el cielo se está despejando, está saliendo el sol en Salar, hay muchísimo más, muy buen tiempo ahora mismo, no como antes, que 10 minutos antes del partido empezó a llover, y ha estado hasta hace 5 minutos, pero acaba de salir el sol. Pues dominio claro de la Unión Deportiva La Meña, ahora saque de banda del Salar, y el sol está saliendo, buen tiempo en Salar. Esta es la narración que está haciendo nuestro compañero Juan Carlos desde el Salar. Salar, Unión Deportiva La Meña 0-0 cuando van a cumplirse los primeros 10 minutos de ese encuentro que comenzaba con un minuto de silencio por el entrenador de la pasada temporada del Salar, que al parecer falleció hace un tiempo. Bueno, pues nosotros seguimos, estamos aquí, estamos en directo como saben nuestros oyentes y seguimos con la narración desde el Salar. Adelante, Juan Carlos. Sí, ahora va a sacar de portería el portero del Salar, y aquí tenemos también a nuestro compañero José Luis, aquí a mi lado viendo el partido. ¿Cómo ves el partido, José Luis? Partido lo veo muy bien para La Meña, está dominando claramente el partido, ha tenido unos fallos defensivos por parte de Duncan y Márquez, pero por ahora está controlando el partido. Saque de puerta para el Salar y recupera Ángel. Ángel se va por la banda, hay un jugador tendido en el suelo del Salar, se saca el balón fuera Ángel y va a ser atendido. Se está doliendo en el suelo, no viene la asistencia médica, pero se levanta por su propio pie, no es grave y sigue jugando el número 8 del Salar. Saque de banda para el Salar, que tendrá que devolver el balón a La Meña. Ahora estamos en el minuto 10 de juego, bote neutral, y bien, devuelve el Salar el balón a la Unión Deportiva La Meña. Saque de puerta para Frasco, al no haber vallas, el balón se va fuera del campo y hay que ir a por él, y no hay recoge pelota. Va a sacar Frasco de portería, saca el largo buscando la delantera a La Meña, corta el Salar, marca, hace un mal despeje, Pacheco. La quita ahora de Salar, el número 10, corta muy... Vaya, fallo de nunca, y gol. ¡Gol del Salar, gol del número 9! Empieza perdiendo La Meña, acaba de romper el banderín de córner, vaya salvajes que hay en Salar. Gol a fallo de Duncan en defensivo, como he dicho antes, han tenido muchos fallos en defensa, y se lamenta Isco, el entrenador de la Unión Deportiva La Meña, se va a disponer a sacar la Unión Deportiva La Meña de centro. Bueno, pues minuto 12 de partido, Salar 1, Unión Deportiva La Meña 0, saca La Meña, Jorge abre la banda para Gato. Gato la pone ahí para Vico, Vico controla, la pone para Eto para Jorge. Jorge intenta recuperarla, la pierde Jorge. El número 2, ahora recupera Márquez, muy bien regate, se la lleva. Ahora salta, la va a coger Gato, ¿no? Bien, ahora el número 10 recupera para el Salar. Ale, número 7, muy bien cortado por Gato. Ahí viene Vico, le va a ganar en velocidad la defensa del Salar, que se escurre. Está en muy mal estado el que este campo de juego. Sale el balón por la banda, va a sacar esto. ¡Gol del Salar! ¡Gol del número 9! Empieza muy mal la Unión Deportiva La Peña. Otra vez el número 9. Salar 2, Unión Deportiva La Peña 0, minuto 13 de partido. Vaya partido que está realizando la Unión Deportiva La Peña defensivamente. Va, se va a disponer a sacar a la Unión Deportiva La Peña del centro. Saca. Viene ahora Duncan. No, al parecer es falta. Falta favorable a la Unión Deportiva La Peña. Saca Márquez. Mira Pacheco. Pacheco por la banda. Pacheco buscando el hueco. Retrasa para Duncan. Duncan la pone a la banda en largo para Márquez. Márquez la pone muy bien para todo, pero la corta el número 4 del Salar. Saque de banda para Unión Deportiva La Peña. Va a sacar el número 5 de La Peña. Llega Eto. Eto otra vez saca el número 9 del Salar. Buen partido el número 9 del Salar. Saque de banda para la Unión Deportiva La Peña. Va a sacar de banda otra vez el número 5. Tira para Vico. Saca otra vez para la Unión Deportiva La Peña, que va ganando. Va a sacar de banda Eto. Eto la pone al área. Recupera el Salar. Va por la banda número 10. 10 la pone para el número 7. Ahora la corta Pacheco. Pacheco tira para Gato. Gato, buen pase. Falta. Para mí amarilla. No sé lo que pita el árbitro. Solo falta. No saca la tarjeta. Falta la altura del centro del campo. La va a poner en juego Duncan. Duncan la pone larga para que la cabece Juanillo, pero recupera el 8 del Salar. Viene Márquez. Márquez retrasa para Duncan. Duncan para Márquez. Saque de banda para el Salar. Va a sacar el número 2 del Salar. Ahora recupera el Salar. La pone por medio. Muy bien Pacheco. Pacheco la pone para Vico. Vico intenta controlar el aire. Salta el Juanillo. La pone para Vico. Vico gana en velocidad. Centrante frente al portero. Parada del portero del Salar. Paradón del portero. Muy mal tiro de Vico, que la echó al portero directamente. Y va a sacar el portero del Salar. La pone muy bien cabeceado Ángel. Alta de Ángel al número 2 del Salar. Minuto 18 de juego. Salar 2, Unión Deportiva Oeña 0. La va a poner en juego el Salar por parte del número 8. El árbitro no se aclara y se dispone. Uno la pone en largo. Muy bien cabeceado por Gato. La pone el número 5 otra vez al área. Pero el, me cago en Frasco. Frasco la atrapa de ese balón aéreo. Acá ahora viene a Duncan. Duncan cabecea. Eso es amarilla. Falta sobre Duncan. Y la pita el árbitro, pero no saca la tarjeta. Va a poner, saca para Jorge. Jorge para Pacheco. Pacheco para Duncan. Duncan abre para Gato, pero no estaba en esa posición. Ahora recupera otra vez Duncan. Duncan la pone para ahora para Gato, que se le va a escapar. Y la recupera Gato. Y saque de banda para la Unión Deportiva La Peña. Va a sacar el Pacheco. Va largo para... Y bueno, pues no pita la falta. Llega Ángel, Pacheco, recupera el número 5 del Salar. Bueno, y recupera ahora Márquez. Márquez para Ángel, Ángel para Duncan. Duncan para Jorge. Jorge para Eto se va, se escurre, va de campo. Y viene el número 7 del Salar. La saque de banda para Unión Deportiva La Peña. Lo recibe Juan. Bueno, saque de banda de la Unión Deportiva La Peña. Duncan. Duncan la pone largo. Llega Vico. Vico la cabecea. Saca muy bien el número 5 del Salar. Viene Pacheco. Pacheco cabecea y la recupera Ángel. Ángel para tira desde medio campo Jorge, aunque la atrapa fácilmente el portero del Salar. Bueno, pero entonces resulta que la Unión Deportiva La Peña no está jugando como se esperaba. No, está muy mal defensivamente, aunque el ataque está bien, pero defensivamente no. Ahora llega Gato, Gato se va, saque de banda para Unión Deportiva La Peña. Bueno, pues vamos a ver cómo se da la Unión Deportiva La Peña en esta tarde, que vamos perdiendo por 2-0. ¿Cuántos minutos llevamos ya transcurrido esta primera parte? Llevamos 20 minutos de juego cuando ahora viene el saque de banda para el Salar. Tienen que ir los jugadores a por el balón. El número 6 va a sacar de banda. Saca largo, pero está ahí Ángel para cabecear. Llega Duncan, Ángel. Ángel la baja para Gato. Gato la pone largo, muy bien para Vico, pero Vico se equivoca en el control. La recupera otra vez, pero no va a llegar Eto, que se da un buen golpe contra la valla. Y saque de banda para el Salar. Bueno, saca ahora el Salar, viene el número 9. Y va a ser saque de banda para el Salar. vas a sacar de banda el Salar, el número 5, va a sacar el largo, está ahí para cabecear, Gato, Ángel, juego peligroso, y va a disponer a sacar la falta, va a sacar la falta Duncan, Duncan para Jorge. Jorge la pone largo para todo, llega a cuidar, rechace y saque de banda para Unión Deportiva La Peña. Muy bien está Salar defensivamente. Yo creo que a La Peña, si pone algo más de esmero, podrá conseguir esos tres goles que le hacen falta para los tres puntos. Viene Ángel. Ángel, mal pase otra vez de Ángel. La va a recuperar Duncan. Duncan para Márquez. Márquez. Y saque de banda ahora para el Salar. Va a sacar de banda el número 2. Va a sacar el largo. Mucho saque de largo de banda está haciendo Salar. Otro saque de banda para el Salar. Va ganando metros hacia la portería de la Unión Deportiva La Peña. Saca el largo otra vez. Cabecea, Márquez recupera y se la queda Gato. Gato pasa para Ángel y falta de los del Salar. Falta favorable a la Unión Deportiva La Peña, que se va rápido Duncan. Duncan para Márquez. Márquez la pone largo para que la juegue todo, pero la pone mal y saque de banda para el Salar. Va a sacar el número 2. Isco le comenta a Duncan que mejore defensivamente. Y saca el Salar. Muy bien, pase. Se queda solo el 10. Despeja Duncan. Saque de banda. Va a sacar el número 5. Para el número 8. El número 8 se va muy bien por la banda. Vale a centro con el exterior y fuera de juego. Y saque de banda. Lo ha pitado fuera de juego. Pues no, lo ha pitado fuera de juego. Y va a ser saque de banda para el Salar. Salta cabeceando. Uy, cuidado que el 10 la recupera dentro del área. Cuidado. Retrasa para el 9. El 9 le pega. Rozando el palo. Vaya. Senta que hay hoy en la Unión Deportiva La Peña, parece que está un poco dormida. Va a disponer de saque de puerta Frasco. Ahora va a venir nuestro compañero Pablo. Hola, buenas tardes. Yo creo que la Unión Deportiva La Peña va perdiendo en este momento el partido porque el terreno es de tierra y está acostumbrado ya a césped. Y también al estar muy mojado toda la tarde lloviendo y todo el día de anoche y esta mañana digo yo que ahora está lloviendo porque se ven los charcos, pues por eso la Unión Deportiva La Peña no sabe controlar el balón en el campo de tierra. Os dejo con José Luis Benítez y Juan Carlos Sánchez. Bueno, Juan, va a sacar de banda ahora el Salar. Ha habido una acción de peligro mientras que estaba hablando nuestro compañero Pablo, que le ha sacado muy bien Frasco. Está muy bien Frasco, pero la defensa, al ser mala, pues le vienen muchos tiros. Ahora va a sacar de banda, un saque muy largo del Salar, que va a recuperar Gato, pero hace un mal control y se va a ir saque de banda otra vez para el Salar. Os voy a pasar a mi compañero Juan Carlos Sánchez cuando son el minuto 26 de partido. Buenas tardes, oyentes. La Lamiña va perdiendo por 0-2 contra Salar Club de Fútbol. El campo está en muy mal estado y la defensa está teniendo muchos fallos, muchos escurridones y no va bien este partido. Ahí va Vico, que no puede controlar, el campo está muy mal, busca el pase largo para Juanillo, pero Juanillo no lo ha interceptado y sale el balón a la banda y cae un charco. El lateral del Salar va muy despacio por el balón y va a sacar el lateral izquierdo del Salar, dorsal número 5. La defensa de la Unión Deportiva La Peña está teniendo muchos fallos, Frasco sí está muy bien, ahí despeja Pacheco de cabeza y de nuevo saque de banda para el Salar. Va a sacar el largo, el dorsal número 6 para el número 10, que otra vez despeja Pacheco, que bien Pacheco, buen partido de Pacheco. Despeja Gato para Vico, que controla muy bien con Juanillo. Buena triangulación, pero ahí está de nuevo el lateral izquierdo del Salar para despejar la pelota frente a Vico. Ahí no llega Pacheco, pero está detrás. Ahí está detrás Duncan, que la saca para Ángel, aunque la despeja el largo para buscar a Vico. Ahora no pita nada el árbitro, Juan para Gato, Gato va solo, lo hace, se escurre Gato, cómo está el campo, madre mía. Y de nuevo el lateral izquierdo va muy lentamente por el balón, ya que van ganando, está perdiendo mucho tiempo de juego. Ahí se ríe el lateral número 5 con el Dinier, de cómo está el campo, hasta él mismo lo dice. Minuto 28 en el encuentro entre Salar y la Unión Deportiva La Peña. Va perdiendo la Unión Deportiva La Peña 0-2 con dos fallos defensivos, uno de Duncan y otro de Márquez. Ángel está tirado en el suelo, parece que se duele. Ahí están los jugadores alrededor de él y el árbitro pide la atención médica. Sí, sí, el árbitro le pide que vengan porque Ángel está tendido en el terreno de juego. No sabemos lo que le pasará, pero entra Manolo a ver qué le pasa a Ángel, aunque se levanta con su propio pie. Parece que se duele, se ha escurrido, se ha hecho daño en la pierna, pero va andando por su propio pie, no es muy grave. Está con 10 jugadores ahora mismo la Unión Deportiva La Peña. Hasta que no se recupere Ángel o salga el cambio, según cómo se encuentre Ángel. el tiempo está muy despejado, ahora sí hay buen tiempo en Salar, antes ha estado lloviendo, pero ahora sí hay buen tiempo. Saca de banda el Salar, saca arriba, aunque ahí el balón es para muy bien cortado Duncan, el balón es para el tercer número 8 del Salar, que busca arriba, fuera de juego, el lineal ha levantado el banderín de fuera de juego y va a sacar rápidamente Duncan. Duncan para Jorge, Jorge moviendo la pelota para Juan, ahí con Gato y fuera de banda para Unión Deportiva La Miña. Isco le da órdenes a sus jugadores para que vayan arriba y buscan el primer gol, a ver si pueden hacer aunque sea el empate. Lo han hecho, ahora se equivoca Gato y saque de banda para el Salar. Los jugadores de Salar tienen ánimo y quieren ir por el tercero, aunque la Unión Deportiva La Miña no se ve con ganas, no está jugando muy bien. El balón es para Pacheco, que lo despeja muy mal. El balón es para el dorsal número 8 del Salar, ahí controlan la banda, le va a interceptar Jorge, aunque se va muy fácil de él. Piden mano a los jugadores del Salar, pero el árbitro no ha hecho nada. Saca el largo Frasco, buscando a Vico, que sí, ahora puede tener peligro. No, pero se equivocó ahí, salta, y está Juan ahí, aunque despestira Jorge. Cuidado que puede, no, ha salido fuera, ha salido rozando el larguero del portero del Salar. Vico tampoco está muy fino, no pilla un balón. Va a sacar el portero del Salar el largo, buscando a los delanteros del Salar. Saca el largo, despeja Ángel, que ya ha vuelto al terreno de juego, acaba de volver y ya lo ha despejado. Eto'o consigue que no salga de banda y va Vico a por el balón, puede tener peligro, la despeja el Salar. Ahora ocasión de peligro para la Unión Deportiva de La Meña. Va a sacar Gato, que busca ahí a Juanillo. Juanillo salta, es más alto el defensor del Salar, se escurre ahí Candy, hay mucho lío en el área, llega Eto'o y saca, despeja el Salar. Ángel tira el centro, que viene ahí para Candy, pero parece que le han quitado el balón y ya ha pitado el árbitro. Saque de banda para la Unión Deportiva La Meña, sí. Saca la Unión Deportiva La Meña para Jorge Espejo. Jorge Espejo se va muy bien del dorsal número 7 del Salar, aunque ahora le cubre de nuevo. El balón ahora el centro para Vico, la despeja, ha levantado el árbitro el banderín, pero como ha seguido el juego no ha pitado nada. Ahora fuera de banda para el Salar, ahí ha peleado a Vico. De nuevo el lateral izquierdo saca de banda, dorsal número 5, lo está haciendo muy bien. No se está viendo Vico gracias a él, lo está tapando muy bien, cubre muy bien los espacios. Y ahí ahora parece que es saque de banda para el Salar, lo mandó fuera Pacheco. Saca de banda el dorsal número 6, buscando al 9, aunque lo hace muy bien Duncan ahí despejando, pero gana metros el Salar, va a sacar de nuevo de banda. Se toma su tiempo para sacar el dorsal número 6 del Salar, así lo hace, buscando en el área, qué buen saque, ahí va arriba, qué bien lo ha hecho Candy, y ha pitado falta del Salar, saca Juan arriba, buscando a Vico que está solo, no va a llegar, no, saque de banda, no, ahí sí, saque de banda, lo ha cubrido muy bien el dorsal número 4 del Salar. Va a sacar de banda el dorsal número 2, saca el largo, buscando arriba, despeja Ángel para Jorge Espejo, Jorge Espejo mueve el balón pero se la quitan, saca el largo el Salar, cuidado que va Pacheco pierde la pelota, le gana en velocidad el dorsal número 10, ahí está muy bien Gato para tapar el error de Pacheco, pero cuidado que el dorsal número 9 ha levantado el banderín el árbitro y fuera de juego, de nuevo otra ocasión para el Salar, aunque ha sido esta vez fuera de juego. Qué buen centro del dorsal número 9 buscando al 12, que lo está haciendo muy bien, va a sacar Frasco el largo, qué patadón de Frasco buscando a Gato, aunque lo hace muy bien lateral izquierdo despejando, el balón es para el dorsal número 8, de nuevo que detrás atrás para el 5, el balón es para Juan pero se escurre, ahí recupera el balón Gato busca y todo, no, despejan, minuto 34 de la primera parte, el árbitro levanta el banderín, se quedaba solo el dorsal número 9 del Salar y ha levantado el banderín, los jugadores del Salar y el banquillo protestan, pero sí, yo también creo que ha sido el Salar, y tarjeta amarilla para el dorsal número 9 por protestar, ahí habla ahora con él, y le ha sacado tarjeta amarilla por protestar, era fuera de juego claramente, y le ha protestado, y se ha llevado la primera tarjeta amarilla del partido, tarjeta amarilla para el Salar, dorsal número 9. Ahí va Gato, que la tiene en el área, le empujan, oh, qué bien se le ha quitado el dorsal número 5, ahora viene a tapar número 8. Ocasión de peligro para el Salar, de nuevo levanta el banderín, y están indignados los jugadores del Salar, diciendo que no, de nuevo le protestan, pero sí, ha sido fuera de juego claramente de nuevo, y va a sacar el largo Frasco para nadie, porque le ha dado muy fuerte, viene Gato por el balón, aunque no ha podido saca de banda el Salar, la Lameña está jugando muy mal, no se ven ocasiones claras, salvo la de Juan en la primera parte en el minuto 8, que tiene un tiro no muy lejano del poste derecho del portero del Salar. Ahora el saque de banda para la Unión Deportiva La Meña, va a sacar Pacheco. Juan lo recibe, saque de banda para Duncan. nunca mueven la pelota, ahora no presionan los jugadores del Salar, es Ángel quien retrasa para Duncan sigue con la pelota, busca arriba para Vico que controla muy bien, el balón es para, ha pitado falta favorable a la Unión Deportiva La Meña, falta con peligro, ha pitado mano del dorsal número 6 del Salar, y la VAR, aquí se dispone a lanzarla, no sé si va a ser cambio Duncan o Juan, hay tres lanzadores, parece que va a ser Duncan el que va a lanzar, no, va a ser Juanillo el que va a lanzar el balón a la portería, aunque está un poco lejos en verdad. Lejos Duncan está la victoria, por lo que se ve, ¿no, compañeros? Lejos está la victoria con ese 2-0, con ese 0-2 perdiendo. Fuera la falta de Juan, lanzada muy, muy lejana del poste izquierdo del portero, ha lanzado la portería, pero le ha salido el tiro muy mal, se ha escurrido al lanzar, y vaya campo, muy escurridizo por culpa de la lluvia y además que es un terreno de juego. Atención Juan Carlos. ¿Juan Carlos? Sí, Juan. Sí, no, digo que estamos escuchando perfectamente la transmisión desde que comenzó y precisamente también decepcionados por ese 2-0 que se está produciendo en el campo del Salar contra la Unión Deportiva La Meña, que teníamos esperanza en que hoy remontaran el partido. Pero el partido se ve difícil y complicado, ¿no es así? Aunque según parece domina la Meña, pero no marca. Sí, bueno, la Unión Deportiva La Meña no está jugando nada bien, no se ve nada. Creo que Isco está ya para, está dando instrucciones a los jugadores para que suban arriba los últimos minutos del primer tiempo. Vamos por el minuto 39 del primer tiempo. Salar 2, Unión Deportiva La Meña 0. La Meña no está teniendo ocasiones claras y está jugando mal. Aunque ahora parece que abre la banda para Ángel. Ángel la pierde, ahí va el número 2. Ha pitado de nuevo fuera de juego el árbitro. Y los jugadores del Salar están muy indignados con el Limier. Levanta el banderín y de nuevo van a protestarle, aunque ahora no sacan ninguna tarjeta. Ya le sacó al número 9 por protestarle y ahora parece que no. Ahí se dispone el lanzamiento buscando a Vico y a Eto'o. ¡Tira Juan! ¿Para dónde el portero? Un tiro muy lejano de Juanillo. Lo ha hecho muy bien el portero, iba casi a la escuadra. Y lo ha hecho muy bien el portero sacando ese balón fuera. Muy cerquita del banderín de córner. Ahí va Jorge Espejo a sacar de banda. Va a sacar el largo buscando a Juan. Juan despeja. Le han despejado y le ha dado de Juan de rebote. Y balón para Salar. Saca el portero del Salar. Minuto 40 de juego, de la primera parte. Va a sacar el portero del Salar el largo. Buscando arriba al dorsal número 9, que lo está haciendo perfectamente. Y la pelea Pacheco con el dorsal número 8. Ahí la lucha de nuevo Márquez, que parece que se está recuperando en defensa. Lo ha hecho ahora muy bien despejando el balón. Le pegan a Juan en la nuca. Le han pegado un codazo y balón. Falta para la Unión Deportiva La Meña. Suben todos, se queda Duncan. Duncan le pega buscando a Candy. Le pegan una patada a Candy, ha caído al suelo. No pita nada al árbitro. Cuidado que nos puede pillar a la contra. Cuidado con la contra, que bien ha cortado Márquez. Busca ahora a Vico. Levanta el banderín. El dinero. Vico se quedaba solo frente al portero y levanta el banderín. Vico ha tirado a portería después de haber pitado el fuera de juego y los cuatro jugadores protestándole al árbitro para que le saquen tarjeta por haber hecho esa jugada. No tenía que haber tirado claramente y encima de todo porque va perdiendo, no tiene que perder ese tiempo, creo yo. Vico ahí lo ha hecho muy mal, se merecería la tarjeta amarilla, pero no se la ha sacado el árbitro. Va a sacar en largo el fuera de juego, el dorsal número 3 del Salar, le pega muy mal. El balón es para Gato, que se equivoca en el control. El balón es para el dorsal número 11, que se queda solo paradón de Frasco. Se quedaba solo en la frontal del área, el dorsal número 11 le pegó muy bien y Frasco hizo un paradón de los suyos. Y Ángel rechazó afuera de banda, que la va a sacar ahora mismo el Salar. Vaya paradón de Frasco, nos acaba de salvar del tercer gol. Si no se espabila la Unión Deportiva La Meña, va a acabar con una goleada. Saca de banda el Salar. Saca el largo buscando al dorsal número 9, que tira el desmarque. Ahí, qué bien lo ha hecho Duncan, pero cuidado que ha tenido, qué bien lo ha hecho Frasco, quitando de lesa a la defensa, aunque Duncan no está muy bien jugando hoy, está teniendo muchos fallos defensivos, pese también al estado del terreno de juego, que está muy escurridizo. Saca el largo, un patadón de Frasco, que lo pelea ahí, Gato la pierde, el balón, de nuevo patadón del Salar, que no hay nadie, y va Frasco por el balón, Frasco va muy tranquilo por el balón, la pide Gato aquí en la banda, el balón es para Duncan, lo mueve Duncan se va de uno, balón para la pelea Gato, la pierde, está a punto de salir, y Pacheco la despeja, saque de banda para el Salar. Minuto 41 de juego de la primera parte, Salar 2, Unión Deportiva La Meña 0. Retransmitiendo el partido desde alama.com Radio. Saca de banda Salar, despeja Ángel, el balón es para el dorsal número 10 que va a tirar el centro, que bien se va de Pacheco, tira al centro y Frasco atajó el balón sin ningún problema. saca el largo frasco buscando a Vico, que está solo. Ahí va Vico luchando la pelota con el dorsal número 4, la controla Vico muy bien, aunque ha venido a tapar el segundo defensor. Si no, se quedaba solo Vico, que lo ha hecho muy bien. Ahora mueve el balón, el Salar en su campo, la tira arriba, se queda solo, pero qué bien sale Frasco. Cuidado con Vico, a punto de controlar ese balón, y se quedaba solo frente al portero. Va a sacar el portero el largo, buscando la delantera del equipo. La lucha Ángel en el medio del campo, el balón para Juanillo, Juanillo la pierde, ahora la recupera, qué bien lo ha hecho Jorge Espejo, madre mía, se va de cuatro, madre mía, qué maravilla acaba de hacer ahí, recupera el balón Juanillo, le tiran del marque para Gato, y Gato otro balón perdido, madre mía, qué partido de Gato, aunque el balón lo recupera Jorge Espejo para Pacheco. Pacheco tira el desmarque para Vico. Vico puede estar solo. Vico tira sin problemas para el portero del Salar. Parece que se está espabilando la Unión Deportiva Lameña. Está teniendo un poco más de ocasiones. Minuto 42 de juego en el Salar. Salar 2, Unión Deportiva Lameña 0. Saca el portero del Salar al largo. Despeja Ángel. El balón le ha caído al brazo número 8 del Salar. Ahí la lucha, la pelea, se la lleva. La consigue despejar. El balón es para Márquez. Márquez para Gato. Gato está solo. Y de nuevo pierde el balón Gato, madre mía, Gato, qué partido, lo está haciendo muy mal Gato, se tiene que espabilar, si no Isco va a tomar medidas, falta calentar un jugador de la Unión Deportiva Lameña, aunque desde aquí no se puede ver muy bien quién es, me está confirmando mi compañero Pablo que es José Carlos, jugador procedido del Loja, parece que está calentando, aunque no creo, ahí sale el portero, fallo defensivo, fuera de juego, le acaban de anular un gol a la Unión Deportiva Lameña. Le acaban de anular un gol a la Unión Deportiva Lameña, Duncan le protesta al Linier y Vico también, Vico ha sido el que ha metido el gol y le protesta, no saben por qué, yo creo que no ha sido fuera de juego, el árbitro le dice que como sigan protestando le va a sacar la tarjeta, ahí está Vico, sigue protestando Vico, aunque no le saca nada, le acaban de anular un gol a la Unión Deportiva Lameña tras un fallo del portero que salió, él no le dio al balón y Vico cogió el rebote, y al provenir el balón de un rebote del defensa no tiene por qué pitar fuera de juego, pero ha pitado fuera de juego el Linier y Vico y Duncan protestaban, aunque ya se han ido de protestar, y saca el largo el Salar, balón recuperado por Gato que lo hace muy mal, no había nadie, Vico la pelea, Vico se ve con ganas pero no puede hacer nada si no le llegan los balones de sus compañeros, va a sacar el lateral izquierdo del Salar número 5 del Salar, pierde mucho tiempo a por ir a por el balón, ahí saca fuerte, el balón lo despeja Ángel para Jorge Espejo que busca para Gato, Gato está solo que bien lo hace ahora para Ángel, Ángel se quita de problemas y la para Jorge, Jorge la tira para Candy. Se está haciendo cuesta arriba el partido, ¿no es así compañeros? Pues sí, el partido, aunque le acaban de anular un gol, todo la tiene, cuidado de todo, con ser de peligro, tira Ángel, se ha ido por muy lejos. Aunque ahora parece que el partido está un poco más bueno, pues ya hemos cumplido el minuto 45 de juego, minuto 1 de prolongación de la primera parte. El partido, parece que la Unión Deportiva de la Meña está teniendo estos 5 últimos minutos a más ocasiones, le acaban de anular un gol a Vico, como antes he dicho, que yo no creo que era fuera de juego, pero bueno, la Unión Deportiva de la Meña se está espabilando, que es lo importante, y parece que está jugando un poco mejor, no hay fallos defensivos, tampoco está atacando, no está subiendo tanto el Salar, parece que está un poco cansado, y final de la primera parte en Salar, Salar 2, Unión Deportiva Lameña 0, con un gol anulado a la Unión Deportiva Lameña, que yo creo que no irá. O sea, que después de todo, mala suerte. Sí, bueno, también está teniendo un poco de mala suerte, el terreno de juego está muy mal, ya lo he dicho antes, muy corredizo, hay un charco muy grande en el campo del Salar, que tampoco le ha podido venir por esta banda Gato, que no, Gato no se está viendo, creo que Isco está hablando con él ahora mismo, le está diciendo que o espabila o va a hacer el cambio, porque Gato está jugando muy mal, Vico en cambio se lo está haciendo bien, y el delantero dorsal número 9 del Salar ha metido los dos goles y lo está haciendo perfecto, muy bien jugado el dorsal número 9 del Salar. Bueno, pues así están las cosas, 2-0 en el Salar, perdiendo la Unión Deportiva Lameña en un partido en el que teníamos esperanza de alguna remontada, puesto que también se perdió en casa el primer partido de la temporada de 2014-2015 contra el Cenes, contra Sierra Nevada Cenes, que fue, como decimos, el pasado domingo y este domingo con el Salar. Bueno, compañeros, pues vamos a devolver conexión hasta que comience la segunda parte, ¿no os parece? Pues sí, vamos a ver que están ya se han metido en el vestuario los jugadores, estará comenzando la charla Isco de que tienen que espabilar un poco más y ir un poco más al ataque, digo yo que hará cambios porque las bandas de la Unión Deportiva Alameña no se están viendo. Los únicos que se han visto ahora son Ángel, que está, lo está haciendo bien. Márquez también, al principio tuvo fallos, pero ahora lo está haciendo muy bien. Y Vico, que le acaban de anular un gol, y bueno, lo está haciendo bien, aunque Gato no está jugando muy bien. Pues bueno, compañeros, vamos a cortar la conexión hasta que nos digáis que comienza la segunda parte y seguimos con la retransmisión. ¿Qué os parece? Pues nos parece bien, vamos a cortar y cuando comience la segunda parte volvemos, Juan. Vale, hasta dentro de un momento. Hasta dentro de poco. Bueno, pues así se está desarrollando la tarde, así se está desarrollando el partido. Nosotros seguimos aquí, estamos con nuestros compañeros desde... Acaba de comenzar la segunda parte en Salar. Adelante, compañero, adelante, Juan Carlos, venga. Acaba de comenzar la segunda parte en Salar, el descanso dorado muy poco. Ahí, balón largo de Gato para Vico. Sale el portero, se mete en un lío porque, madre mía, ha caído el portero del Salar. Y ha pitado el árbitro ahí, yo creo que tiene que ser amarilla para el portero del Salar. Ha obstruido el seguimiento del juego de Gato y saca amarilla para el portero del Salar. Acaba de sacar amarilla el portero del Salar, que despejó y salió casi al medio del campo y tiró al juego. Está calentando José Carlos en la banda y la Unión Deportiva Alameña va a efectuar el saque de falta cometida por el portero, que se ha llevado una amarilla. Bueno, pues el portero acaba de cometer un gran fallo y se ha llevado la amarilla y va a sacar la Unión Deportiva Alameña. Están preparados Jorge Espejo y no veo con claridad quién es el otro. Acaban de encender los focos. Jorge parece que le va a dar de golpeo directo a portería. ¡Va Jorge! ¡Se le va! Se le ha ido un poco alto el balón. Ha estado a punto de marcar el 2-1, aunque se le ha ido un poco alto. Bueno, pues está todo preparado a ver si la Unión Deportiva Alameña puede conseguir ese empate que tanto necesita o la victoria, ya que en casa el domingo pasado perdió contra Fénix de Sierra Nevada por 1-3 y la Unión Deportiva Alameña necesita esos 3 puntos y tiene que ganar o empatar como sea hoy aquí en Salar. El balón es para el Salar, cae un jugador del Salar al suelo y la despeja un jugador del Salar, la tira a la banda, se queda tirado el jugador. No se ve con claridad quién es. Aquí tenemos al delantero de la Unión Deportiva de la Meña, Juanillo, que parece que le ha caído tierra a los ojos y se está echando agua. Ya parece que está un poco mejor. Salta al terreno de juego ya. Y el jugador que estaba tendido en el terreno de Salar parece que se recupera y también se ha levantado. Saca en corto Gato y Márquez devuelve el balón al Salar. Un acto de deportividad muy bonito. Ahí la tiene ahora el Salar. Juega en el medio. Salta Ángel muy bien, despeja el balón el Salar. El balón es para Gato, casi muy bien lo hizo Gato ahí. Ha pitado mano del Salar, del lateral izquierdo. Isco está llamando a José Carlos para que se efectúe el cambio, pero parece que José Carlos no está, lo están buscando. Y saca de banda en el partido Unión Deportiva Alameña 0, Salar 2, en Salar. Minuto de juego, minuto 3 de juego de la segunda parte. El balón es para Candy, que despeja fuerte buscando a Vico. Ahí ha pitado falta, parece que ha pitado falta el árbitro favorable al Salar. Va a efectuar, ha sido un saque de banda, va a efectuar el saque de banda Salar. Saca el largo para buscar al dorsal número 8. Despeja Ángel, ahí va Eto'o, ha levantado mucho la pierna aunque el árbitro no ha pitado nada. Recupera el balón Eto'o, ahora es Vico quien tiene la pelota. Vico para Juan, Juan busca la banda para Gato. Gato no va a llegar. No llega Gato, fuera de banda para el Salar. A punto de llegar Gato a la banda, pero no llegó. Isco ha dado instrucciones a José Carlos por parte de Unión Deportiva La Peña, que va a salir en breve momento. Se quita la camiseta, se dispone a beber agua y lo llama y van a esperar a que termine esta jugada. Va a sacar de banda al Salar. Entonces falta el número 5 de Unión Deportiva La Peña, Candy. Va a efectuar el saque de falta Candy, el largo parece, y José Carlos está, Isco le está dando instrucciones a José Carlos. Aquí tenemos a Iñaki y a Isco, a ver dónde va a jugar José Carlos, están dando instrucciones, y todavía parece que va a quitar a un defensa Isco y va a meter a José Carlos en delantero en punta con Vico y con Juanillo. Acaba de salir José Carlos y se viene Pacheco, acaba de quitar Pacheco y entra al terreno de juego José Carlos. Saca Candy el largo a portería, dispuesto, saca muy bien los puños el portero de Salar y despeja el salareño. Cuidado que es una ocasión de peligro para el Salar, va a llegar el número, dorsal número 11 del Salar, y qué bien lo ha hecho Candy, le ha tirado al suelo y ha pitado, acaba de pitar falta para el Salar, acaba de pitar falta de Candy, que no se ha equivocado el árbitro. Candy solo estaba protegiendo el balón, quien la ha empujado ha sido el jugador del Salar, dorsal número 8, aquí lo tengo a mi vera. y va a sacar el árbitro, da los pasos para que Juanillo se quite. Frasco dice que se ponga otro más en la barrera. Y se pone Jorge atrás en la barrera. Lanzamiento peligroso que va a lanzar el dorsal número 8 del Salar. Lanzamiento muy peligroso. Tenía que venir a tapar a alguien aquí porque en la frontal de alguien, jugador solo. Va a sacar el... Y le da a Jorge en la cabeza. Saca de falta y da a Jorge en la cabeza y despeja. Balón para el Salar que mete el centro. ¡Oh! A punto de llegar. Cuidado, ocasión de peligro. Dorsal número 10, 3 en el área del Salar. Le da solo y Frasco saca el puño. ¿Qué para dónde, Frasco? Había 3 solos en el área del Unión Deportiva Lameña y acaba de sacar Frasco con el puño. Le acaba de sacar amarilla a Duncan. Que vemos a Iñaki que, para que no hable más Duncan, para que no lo expulse, le acaba de sacar amarilla a Duncan. Que te saquen por una falta, no por protestar, coño. Isco y Iñaki le regañan a los jugadores por protestar. No deben protestar porque el partido con un 2-0, si expulsan a alguien, es verdad que ya no podemos. Despeja Candy y la saca Juan, muy bien, la saca Juan. Balón que busca Vico arriba. Acaba de pitar. No ha pitado nada y ha pasado por muy muy cerca del larguero del portero Frasco del Unión Deportiva Lameña. Pasamos la conexión con mi amigo Pablo. Buenas tardes, oyentes. Pues mire, les comunico. Por el lado que está en línea está todo el banquillo del Salar y está toda la gente del Salar allí. Las barreras, no hay absolutamente valla con el Salar y con el público. Con lo cual, todo el público le está diciendo de todas las líneas para que lo pite. Bueno, pues seguimos aquí en el campo del Salar. Va a sacar de banda la Unión Deportiva de Lameña. Llega Márquez la pone en largo. Le busca Gato, pero la recupera el número 8 del Salar. La pone en largo para el número 9. Fuera de juego, muy claro, que sigue. Y protestan. Protesta el número 10. Para que no, pero no le saca tarjeta amarilla y va a sacar Frasco rápidamente. Llega Márquez para Jorge. Jorge retrasa para Duncan. Duncan abre allí para la derecha, llega Gato, saque de banda para el Salar, va a sacar el Salar, está todo el público lanzado en Liniel protestando y está con unas palabras muy feas, insultos hacia el árbitro y se os paso a mi compañero Juan Carlos. Isco acaba de mandar a calentar a los dos jugadores que quedan en el banquillo, acaba de mandar a calentar a Mindano, ocasión de peligro para el Unión Deportiva Lameña, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol! ¡Gol de la Unión Deportiva Lameña! Tras un rechazo del portero, acaba de marcar la Unión Deportiva Lameña. Se sube arriba la Unión Deportiva Lameña, toda la pequeña afición que hay aquí, la pequeña afición de la Unión Deportiva Lameña animando al partido y a los jugadores. Minuto 9 de juego, acaba de marcar Vico. Salar 2, Unión Deportiva Lameña 1, y ya recordábamos antes que también en el minuto 40-42 de la primera parte le anularon un gol no malamente anulado al jugador de la Unión Deportiva Lameña, Vico, que es el que ha efectuado este gol. Minuto 10 de juego, Unión Deportiva Lameña 1, Salar 2 en Salar. Saca el largo, muy bien despejado por Duncan. Ahora es Juan el que mueve la pelota, la pierde, se ha dormido con el balón en los pies. ¡Qué bien recuperado ahora Juan! La Unión Deportiva Lameña se viene arriba y esto está con pintas de empatar. Bueno, seguimos aquí en Salar. Va a sacar de banda ahora el equipo local. Va a sacar el número 5. Salta el número 7. Muy bien, Ángel despejando. Y otra vez despeja el Salar. Va a sacar de banda la Unión Deportiva Lameña. Va a sacar de banda. Saca de banda. Va a sacar de banda el número 3 de la Lameña. Sigue para Candy. Candy para Jorge. Jorge para Ángel. Ángel otra vez para Jorge. Jorge mete al medio para Juan. Juan retrasa para Márquez. Márquez la pone. La quiere poner para Vico, pero recupera el número 8 del Salar, que manda el balón a las nubes y recupera muy bien Eto, pero despeja y va a llegar sin problemas Frasco. Y han salido a calentar ahora mismo Mindano y Adrián. Isco le está dando instrucciones de que vaya más rápido el calentamiento. Cuidado que llega Isco. Isco la controla dentro del área. Se va para el costado del área, llega ahora. Ya va a poner esto para Gato, Gato le pega, rechaza el número 4 del Salar, la va a poner el número 8 cabecera le pega, fuera las nubes la mandó Gato a las nubes. Ahora va a sacar de puerta el Salar, todavía no llega el balón al terreno de juego, va a sacar de puerta el nube el portero del Salar, que pierde tiempo y saca el largo ya para que la coja el número 11. Ahora recupera muy bien Jorge, pero la sigue perdiendo. Lo recupera el 7 para el Salar. Llega el número 7 por la banda. Muy bien cortado por Jorge. 7 en el Salar. Va a sacar de banda. Pues no, se la cede al número 5. Y el número 5 va a ser el que saque de banda. Se tira al suelo. Claramente se tira al suelo. Se lo digo fuerte. Y el Isco, que da instrucción a sus jugadores para que suban arriba. Va a sacar de puerta en corto para Duncan. Duncan el largo buscando a Jorge. Jorge cabecea y falta favorable a la Unión Deportiva La Meña. Ahora nos comunica Pablo que ha visto las gradas a unos paisanos de Lama. Hay aquí también afición de La Meña. A ver si puede... si puede remontar con este, con esta incorporación de aficionados a La Meña al municipal de Salar. Saca el largo, buscando a Gato, que pita al árbitro. Falta de la Unión Deportiva La Meña, así que será balón para el Salar. Va a sacar la falta al portero. Va a pitar la falta al final. Va a sacar la falta al portero. Hay discusiones entre el árbitro y jugadores del Salar. Aunque el árbitro las tarjetas se las ha olvidado en su casa, parece. Va a sacar el largo, interrumpe el saque para que haga un cambio de Salar. Ovación para el número, no puede ver el dorsal ahora mismo, para el número 7, y va a entrar al terreno de juego el número 16. El número 16 entra al terreno de juego. Bueno, aquí va a sacar otra vez la falta, el portero del Salar la va a poner en largo, buscando el número 9, no, la pone, no pita la mano que se ha visto desde la grada, madre mía, el árbitro, ahora llega el número 3, la recupera Vico, muy bien Vico se va de uno y falta muy clara, pero la tarjeta sigue sin sacarla el árbitro andaluz, va a sacar de falta Márquez. No, se dispone a sacar Jorge. Jorge va a sacar la falta, se va toda la Unión Deportiva La Meña al área. Busca el segundo de la tarde para poner el empate en el marcador. Va a sacar Jorge el largo. Jorge el largo la pone directa a portería, al balón, al pico de la escuadra. Y va a ser córner porque le ha tocado antes el portero. Muy bien, Jorge. Qué tiro tan espectacular que va a ser córner. Lo va a sacar el número 16. Bueno, ahora cuando es el minuto 14 de juego vas a disponer a sacar el córner. Muy largo ese córner que se va a ir a saque de banda para el Salar. El balón, bueno, Isco da instrucciones a sus jugadores para que bajen y controlen mejor ese balón. Ha pitado saque de puerta, aunque se ha visto claramente que ha salido por la banda, pero ha sido saque de puerta. Saque de puerta para el portero del Salar. Saca el largo, buscando ahí a Juan. Juan que la corta. Saque de banda para el Salar. No puedo muy bien observar el dorsal. El número 5. Número 5 va a sacar de banda. Muy mal por parte de Salar porque está perdiendo mucho tiempo. El árbitro tiene que tomar medidas, ¿eh? La tarjeta, a ver si la saca ya. Saque de banda otra vez para el Salar. No, ninguna bulla para el Salar. Parece que se lo toman con tranquilidad. Y va a sacar otra vez de banda el número 5 del Salar. ¿Cómo te está pareciendo el partido, Juan Carlos? Bueno, pues ahora la Unión Deportiva La Meña está dominando como en la primera parte, dominó. Aquí tenemos a Duncan que está protestando, le acaba de pegar una gran patada en el abductor derecho de un jugador, se queda tendido en el suelo y Duncan protesta diciendo que no lo ha tocado. El jugador dorsal número 9 se queja en el suelo, está tirado en el suelo aquí a nuestro lado, se queja con mucho dolor y los jugadores del Salar piden la amarilla. Aunque el árbitro no les hace caso porque no ha sido merecedor de tarjeta amarilla, nunca fue a cortar el balón y a ser más corpulento a la tirada al suelo. Ya se ha levantado el dorsal número 9 y va a sacar la falta el número 3. Bueno, pues como iba diciendo, la Unión Deportiva La Meña, como comenzó el primer tiempo, pues va dominando el partido, aunque hará una falta peligrosa que va a lanzar el dorsal número 8 del Salar. Pone la barrera Frasco y va a lanzar la falta el dorsal número 8. Tira del centro y Frasco mete el puño perfecto. Despejó muy bien Frasco ese balón. Se mete el balón en el charco y se va perfecto Duncan, aunque ahora pierde la pelota y despeja Vico. tiro muy malo del Salar desde el medio del campo, que se va muy alejado de la portería de Frasco. Frasco va corriendo por el balón para ponerlo a sacar. La Unión Deportiva Alameña no se puede permitir perder minutos, porque tiene que buscar el empate o la victoria. Son muy necesarios esos tres puntos, y ahí saca el largo Frasco, saca el largo buscando a Juan. Juan perfecto para Vico, aunque no puede controlar, despeja la defensa del Salar, muy bien jugando hoy. El balón qué bien lo ha hecho Jorge Espejo, pero lo obstruye el dorsal número 16 y le saca la tarjeta amarilla porque ha tenido una pequeña discusión con Jorge. Le saca la tarjeta amarilla al dorsal número 16, que acaba de salir al terreno de juego, y va a lanzar la falta Jorge Espejo desde un poco más atrás del medio del campo. El partido ahora mismo lo está dominando la Unión Deportiva Alameña. Buena temperatura en Salar. Saca el balón Jorge, balón para Duncan para Eto'o, pita fuera de juego, no ha podido controlar ese balón. Fuera de juego, levanta el banderín el linier. Le paso la conexión a mi compañero José Luis. Hola, seguimos aquí en Salar. Parece que el tiempo está acompañando esta noche. Bueno, espérate el móvil. Sigue el clima. Esta hora han venido unos cúmulos de nubes. Parece que se está disponiendo de llover otra vez. Estamos a una temperatura, una media de los 18 grados. Buena temperatura para jugar este deporte tan bonito que es el fútbol. Y bueno, pues ahora el público del Salar pita al árbitro del lineal. Al lineal no le veo la razón porque está pitando a favor del Salar. No le veo la razón porque le pitan al lineal, y el lineal está un poco enojado con el público. Ahora la ha despejado Juanillo y se va a sacar de banda el Salar, número 8. La saca ahí arriba para el número 7, pero recupera muy bien Juanillo. Bien ahora para Gato. Gato se va a parar, ¿no? Va a sacar de banda la Unión Deportiva La Viña por medio del número 3, va a sacar ahora para Márquez retrasa muy bien para Duncan se para y busca huecos, muy bien lo ha hecho viéndose del número 9, Duncan para Márquez, la va a poner arriba para, busca la carrera de Gato, que se le va muy largo a Márquez, y saque de puerta para el Salar, va a ir el portero buscando el balón, va a disponer, pierde mucho tiempo el Salar, y va a sacar de puerta, saque largo para que busque el número 9, y llega el Salar, muy bien, saca para la banda, recupera ahora Márquez, número 5 la recupera para el Salar, sigue el Salar, muy bien para abriendo el juego para el número 7, el número 7 la pone para el número 10, el número 10 controla, número 10 la va a poner y se ralentiza la pelota al charco y recupera la Unión Deportiva La Viña. Bueno, ahora les informamos que Adrián se está preparando para salir, se está poniendo las espinilleras, está subiendo las medias. Y Isco sigue dando instrucciones a su jugador dentro del terreno de juego. Se quita la camiseta y se va a preparar el cambio en cuanto salga esta jugada. El número 14, Adrián. Cuando son el minuto 21, la pone muy, atajó muy bien el portero del Salar. Y ahora va a sacar de puerta el portero del Salar. Muy bien, Duncan controlando ese balón largo. Que lo recupera ahora y todo. Falta que va a ser favorable al conjunto local. Lo va a sacar el número 8. Bueno, pero antes de esta falta se va a producir el cambio en la Unión Deportiva La Viña. Entra al banquillo Eto'o, pitado por la grada del Salar, y entra Adrián con el número 14. Muy bien, Adrián, que viene procedente de Loja y va a debutar en este partido. Y va a poner en juego el balón por parte del Salar, el número 8, que está discutiendo con la barrera. Ahora saca. Bueno, pues se tira el número 9 y el árbitro deja seguir el juego. Cuidado con Gato. Gato se va por la banda, se le va a Gato. Vaya partido que está haciendo Gato. Y va a sacar de banda el Salar. Bueno, Juan Carlos, ¿cómo te va cómo va el partido, según tu opinión? Bueno, tengo que decir que Eto'o ha salido muy cabreado tras el cambio que acaba de hacer Isco. Se ha salido a entrar al vestuario pegándole puñetazos a la puerta, y Isco está pegando golpes Eto'o, y Isco se está dando cuenta de ello. está muy cabreado Eto'o y Isco se está dando cuenta de que está muy cabreado, no le ha gustado nada el cambio. Bueno, el partido está ahora más equilibrado que al principio de la segunda parte, que dominaba claramente la Unión Deportiva Alameña. Ahora no hay ocasiones para ninguno de los dos equipos, aunque está jugando mucho mejor la Unión Deportiva Alameña, con más posesión. Tira el centro, cuidado con Vico, ¡al larguero! Vico acaba de rematar un centro hecho por Gato desde la banda izquierda y le ha dado al larguero. Sale a calentar, me está diciendo mi compañero Pablo, sale a calentar Melli, jugador proveniente de Zafra. Tira Juanillo, un tiro muy desviado. Madre mía la ocasión que acaba de tener Vico, el delantero de la Unión Deportiva Alameña, que lo está haciendo muy bien. Al larguero del portero del Salar. España busca muy, muy bien ahora, la Unión Deportiva Alameña busca ahora el empate y la victoria, porque son muy necesarios esos tres puntos. Saca el largo el portero del Salar, ahora es despejado por Candy, ahí saca la pelota, el balón es para Salar, dorsal número 7 lleva la pelota, la conduce muy bien, le tira el pase, cuidado que le tira el pase, está solo por la banda, el dorsal número 14, se para en el charco el balón, y gracias a Dios que está el charco, si no fuera llegado el tercero del Salar. Ahí saca el centro y ataja perfectamente Frasco tira el largo el balón para... no le llega a nadie, lo despejó muy bien, aunque recupera el balón Juanillo, que bien lo ha hecho Juan. Ahora pierde el balón Juan, balón para el número 8, le tira el pase, que bien lo ha hecho Márquez. Márquez está jugando muy bien y despeja el balón fuerte arriba. El balón le cae sin problemas para el jugador del Salar. Ahora es Candy el que lleva la pelota tranquilamente, le tira el pase a Gato. Gato hace una de las suyas y la pierde. Saque de banda para el Unión Deportivo Alameña. Balón para Jorge Espejo. Jorge Espejo tira el centro, chut. Va a llegar Vico, que bien controla Vico. Cuidado con Vico, que puede tirar. Qué bien se ha cruzado el defensa del Salar. Y Vico se queda tumbado en el suelo. Parece que se ha hecho un poco de daño al cruzarse el jugador del Salar. Aquí vemos a Frasco para beber un poco de agua, ya que el córner es para la Unión Deportiva Alameña, peligro para la Unión Deportiva Alameña. Va a lanzar el córner, Gato va a lanzar el córner, a ver cuándo se efectúa ese saque. Hay muchas peleas en el área, ahora se efectúa el saque de córner, que ha pitado el árbitro, acaba de pitar falta en la Unión Deportiva Alameña. Solamente había dos defensores en el campo, en su campo, la Unión Deportiva Alameña, estaban todos metidos en el área. Bueno, mi compañero Pablo me está comunicando que la afición del Salar no para de protestarle al linier y al árbitro, pero no sé por qué, porque lo está haciendo muy bien, solamente que y le está viniendo bien al Salar porque le anuló un gol a Vico que no era fuera de juego. Saca el largo el portero de Salar, saca el largo buscando al número 15, despeja Juanillo, se escurre, el balón es para los mano, eso es mano, claro que sí, ha pitado mano el árbitro del dorsal número 9. Saca el largo José Pablo buscando a Vico, no ha llegado ahí, saca, despeja, y es balón para, ha sido balón para Salar. Pues lo da instrucciones Cisco a sus jugadores para que bajen, pero ahora muy bien recupera Duncan despeja, pero acaba en la posesión de Salar por parte del número 5. Balón a la grada, que se sale del campo directamente. Y bueno, pues aquí está cada vez más las nubes están viniendo, procedentes de Loja, las nubes. Y tiene pinta de llover, cuando ahora se sigue tendido un jugador del Salar en el suelo. Y no tira la... tiene que tirar el balón la Unión Deportiva Alameña, porque su propio equipo ha seguido jugando, estando el número 5 tendido en el suelo, y ahora va el árbitro para el juego, van a ir las asistencias médicas en busca del jugador, y pues va a reanudar el juego, y está muy bien a la Unión Deportiva Alameña, y ahora la va Jorge jugándola para Juanillo. Juanillo la pone en largo para que busque la corrida de Gato. Ahora la recupera el número 10 del Salar, que muy bien para el número 9. El número 9 sigue jugando. Cuidado con dentro del área del número 9. ¡Fuera! Rozando el palo derecho de la portería de Frasco. Muy bien Frasco tapando todos los huecos, que acabó fuera. El jugador 9 sigue tendido en el suelo. Parece que se ha hecho daño, pero no, se levanta por su propio pie. Solo quiere perder tiempo. Saca Frasco en corto para Márquez. Márquez. Saca el largo para Candy, saque de banda por Unión Deportiva Alameña, y ahora vemos que se está preparando para salir Melli con el número 12, y va, cuando se efectúa este saque de banda, va a salir el cambio, no sabemos por quién todavía, pero yo apuesto que va a salir por Gato. Está, sigue calentando los últimos calentamientos, saltos, y va a hacer, este va a ser el tercer cambio, el tercer y último. Lindano se viene ya al banquillo, ha calentado, pero no ha salido por la decisión de nuestro entrenador Isco, y va a ser córner para Unión Deportiva La Meña. A ver, el árbitro, si se aclara, hay una disputa entre jugadores de Salar y Unión Deportiva La Meña dentro del área. Va a sacar, pero antes de sacar el córner, se va a realizar el cambio. Como yo he dicho, bien, entra Gato, sale Melli. Ahora saca el córner, al primer palo que la despeja el Salar, número 10, que va a retrasarlo para el número 8, despeja el número 8. Que va a llegar muy bien Frasco anticipándose de ese balón, y va a ser saque de banda para el Salar, el número 7, la quiere poner para el número 8, pero no, se escurre medio en el charco, pero saca muy bien el largo. Saque de banda para Unión Deportiva La Meña, despejó el número 8. Está muy mal el terreno de juego, cada vez peor. Ahora sigue al número 8. Jorge retrasa para Duncan saca el largo buscando a Juanillo. Márquez sale corriendo como una moto para buscar la carrera de Jorge, pero va a salir a saque de puerta. ¿Cómo ves el partido, Juan Carlos? Bueno, pues minuto 30 de la segunda parte, partido equilibrado. Ahora mismo Frasco da instrucciones a sus jugadores para que suban y aprieten más arriba para buscar ese empate o esa victoria que tanto le hace falta a la Unión Deportiva La Meña. Mi compañero Pablo me está comunicando que todos los que están en la grada del Salar están protestando al Linier, y el Linier ya no sabe qué hacer. Lo tienen muy muy acobardados los del Salar. Bueno, pues ahora literalmente se echan encima de Linier. Tiene que venir los responsables del campo a quitar al público, vaya público del Salar, y el despeja el Salar, va a sacar de banda y salió el balón del campo, literalmente. Bueno, Juan Carlos, te dejo con tus comentarios. Isco le está dando ánimos a sus jugadores, quedan 15 minutos, Isco lleva el balón frente a la portería del Salar, balón para Jorge Espejo, ahí se equivoca, es balón, cuidado con el fallo defensivo de Duncan, cuidado con la contra, que bien ha cortado José Pablo Márquez, jugador alameño que hoy está jugando muy bien, pega Frasco el voleón, pero se va fuera. Bueno, pues seguimos aquí en Salar 2, Unión Deportiva La Meña 1, todavía no. A ver si podemos pescar ese punto del empate que nos es vital para nosotros. La recupera Jorge. Jorge aguanta el balón para Ángel. Ángel tira portería y va a parar sin problemas el portero del Salar, que pierde tiempo llevándose el balón a la esquina del área. Tiene que ir Vico a presionar y va a cogerla con la mano y saca el largo buscando al número 9 del Salar, pero muy bien Ángel cabeceando ese balón. Llega Márquez y ha sido falta no existente para mí de la Unión Deportiva La Meña. Balón para el Salar, que va a ser efectuada por el dorsal número 3. Ahí va, la pone el largo, pero no sale, no va a salir. Saque de puerta, se da un golpe con el banderín el jugador del Salar intenta perder tiempo, vale, con jugadores del Salar, y le quitan la tela del banderín y no se deja en el suelo, no la pone nadie, pero sigue el juego por parte de Duncan juega en corto para Jorge otra vez para Duncan que acaba perdiendo el balón. Llega el número 9 de Salar, se va y muy bien despejado por Ángel. Alta de cabeza ahora el número 7 para el número 15, la va a poner ahí para el número 10 a la banda, a ver si el charco nos pone. ¡Cuidado! ¡Muy bien, Frasco! ¡Que la choa! Aquí vemos al nuestro entrenador diciendo fuera de juego y va a ser córner que va a ser efectuado por el número 8. Muy bien, jugador de este partido número 8, que va a poner en juego el balón desde la esquina, desde el córner. Hay empujones en el área, el árbitro toma medidas, saca muy bien de puño, saca Frasco, y el número 10 del Salar recupera, pero muy bien Jorge, que ha recuperado, se va en velocidad, número 10, Muy bien, haya habido retención, falta, favorable a la Unión Deportiva Almeña, todo el equipo arriba. Va, el árbitro habla con el jugador, que no proteste, del Salar, ahí saca para Juanillo, muy larga, ese no va a llegar y va a ser saque de puerta para el Salar, y sigue el público echado encima del lineal, y va, y pierde tiempo, se lo toma con calma, el saque de puerta. Y bueno, pues sigue la superioridad del Salar, no conseguimos el empate y va, se va a disponer, va a sacar de saque de puerta, el portero del Salar saca el largo para que la coja Ángel, que despeja y balón a las gradas, que la coge un espectador alameño y se la da rápidamente para que saque el Salar. Va a sacar de banda otra vez el número 5, va a sacar alto, muy bien para el número 8, se recupera Jorge. ¡Dale, Juan Carlos! Bueno, pues minuto 35 de la segunda parte. Unión Deportiva Alameña 1, Salar 2, aquí en Salar, retransmitiendo el partido desde alama.com. Ahora se ha quedado un jugador del Salar tendido en el juego porque acaba de hacer un tiro en largo y se acaba de hacer daño. No sé si se acaba de hacer daño de verdad o está perdiendo tiempo. Ahí van los jugadores de la Unión Deportiva Alameña a ayudarle. Parece que sí se ha hecho daño de verdad. Vienen algunos jugadores de la Alameña para beber agua, aprovechar este poquito tiempo libre que tienen para reponer un poco las fuerzas e intentar ese empate o victoria que les, tanto le hace falta. Aquí está Iñaki le está dando órdenes a Duncan de que no proteste tanto, y Isco también le está dando órdenes a Jorge y a José Carlos y a Ángel. Tienen que subir un poco más, presionar un poco más arriba, subir las líneas defensivas y medios, y Vico tiene que estar un poco más a punta, que desde que metió el gol de ese 2-1 no se ha visto mucho en el campo de juego. Os paso con mi compañero Pablo. Buenas tardes. Retiran al jugador, parecía que estaba perdiendo tiempo, pero parece que es verdad. Retiran al jugador en brazos, los jugadores del Salá y la Unión Deportiva Alameña también lo ayuda. Aplaude en la grada. Bueno, pues aplauden la grada del Salar al ver que no, al ver que se ha hecho daño y le han ayudado los jugadores de la Unión Deportiva Alameña. Ahora sacó el balón la Unión Deportiva Alameña y por tanto se lo tiene que dar el Salar. Vamos a ver si se lo da o no. Va a sacar de bandas el Salar y parece que sí le va a dar el balón, pero pierde tiempo, sigue perdiendo tiempo. Aquí tengo a mi lado, sigue perdiendo tiempo y le da el balón a la Unión Deportiva Alameña. Muy simpáticos los jugadores del Salar diciéndonos Manolo Lava, pero saca ahora la Unión Alameña por parte de Jorge, pero falta muy clara del Salar, son un poco faltones, va a poner en juego Jorge la falta, como casi todas las faltas que se tira a la altura del punto de medio campo, las bota todas Jorge, y ahora pues también las bota Jorge. Lo va a poner Jorge en largo, buscando el área, punto de penalti, salta. Hay varios jugadores de la Unión Deportiva Alameña que acaba recuperando el número 15 de la Alameña. Viene ahora Jorge, que intenta hacerse un sombrero y no le sale. Viene tacón para Duncan para Jorge. Jorge retrasa para Márquez la pone para Vico. Vico va a saltar de cabeza, que se la quiso poner ahí a Medi, pero saca, despeja del Salar. A ver si llega Duncan y va a retrasar para el portero. Retrasa para el portero, Franco juega en corto con Márquez otra vez un balón en largo buscando esa velocidad del jugador a Salameña. Ahí viene Ángel, cabecea intentando bajar el balón, muy alto esa pierna. Llega ahora el número 5 que la va a poner desde la banda, sale el portero y va a ser saque de esquina para la Unión Deportiva Alameña. Se quedan muy pocos jugadores y está diciendo Frasco que baje un jugador cuando estamos en el minuto 40 de juego y sigue el 2-1 para el equipo local. Saca el córner que acaba despejando con el rechace. ¡Parada! ¡Gol! ¡Gol! ¡Unión Deportiva Alameña! Gol de la Unión Deportiva Alameña que pone el empate, a ver si podemos rescatar esos 3 puntos. A ver quién ha marcado. Y los jugadores se abrazan en una piña y corren con el balón para no perder tiempo. Y ahora le entra la bulla a los jugadores del Salar y la afición del Salar pita esa decisión arbitral. El gol ha sido de Duncan en un rechace en un rechace a este saque de esquina. Y ya, como digo, Salar 2, Unión Deportiva La Meña 2. Ahora sigue achuchando la Unión Deportiva La Meña defensivamente. Muy bien, sacada por Jorge. Jorge para Márquez, Márquez para Cali. Y falta. Falta y protesta la grada salareña. Protesta la grada, no veo por qué protesta. Si esto, la falta ha sido claramente falta, ha sido muy clara. Y va a sacar Frasco, la va a poner y se va toda la Unión Deportiva al campo del Salar. La va a poner Frasco en juego. Minuto 41 de la segunda parte. Frasco dando instrucciones para que suba arriba. Coge el balón, lo coloca más adelante el balón porque el árbitro se lo dice. Y Frasco va a disponerse a sacar esa falta. Dirige, jugada ensayada parece. Levanta el brazo y saque el largo buscando el punto de penalti. Y bueno, pues falta que no pita el árbitro de la Unión Deportiva La Meña. Y va a ser finalmente, no sale el linier, protesta de los jugadores del Salar. A ver, Pablo, se pone gente en medio, no puedo observar bien la jugada. Bueno, pues va a haber tarjeta amarilla para los jugadores del Salar. Para un jugador del Salar y José Carlos. José Carlos y el número 5 del Salar tienen ya amarilla por protestar una jugada. Y se va a disponer a sacar de puerta el portero del Salar. Anima Frasco a los jugadores de la Arameña. Dale, Juan Carlos. Bueno, pues acaba de sacar amarilla a José Carlos tras una protesta tonta que no iba a sacar nada. No iba a sacar nada a José Carlos y el árbitro le ha efectuado la tarjeta amarilla a José Carlos, jugador de la Unión Deportiva La Meña, y al dorsal número 5 del Salar. Ahora cuidado, pita. Ahora acaba de pitar falta favorable para la Unión Deportiva La Meña. Minuto 43 de la segunda parte, un Salar 2, Unión Deportiva La Meña 2. Se va toda la Unión Deportiva La Meña arriba buscando esa victoria que tanto necesitamos para esos 3 puntos necesarios. Ahora va a sacar Frasco el largo buscando a los delanteros, Vico y José Carlos y Juanillo. Recordamos que Isco sacó a Pacheco central y metió a un delantero, y por ahora está yendo bien porque gracias a eso acaba de empatar la Unión Deportiva La Meña. Saca Frasco el largo buscando a Vico, cuidado que Vico puede rematar solo, acaba de salvar el balón. Un gran gol fuera sido, pero el portero ha hecho una gran parada. Parece que la ha mandado a córner. Otra ocasión de peligro para la Unión Deportiva La Meña, que ahora está apretando estos últimos instantes del partido. Minuto 44 de la segunda parte, Unión Deportiva La Meña 2, Salar 2. Retransmitimos el partido en Salar, de salama.com. Iñaki y Isco dan las instrucciones. Ahora acaba de sacar el balón el portero, el córner. Y saque de banda para la Unión Deportiva La Meña, que achucha estos últimos minutos del partido. Y escuchamos ahora a Isco, bueno, regañándole a Vico, delantero de Fornes, regañándole que no se puede meter en fuera de juego en una jugada así, ya que vamos 2-2 en últimos minutos del partido. Isco ahora dándole muchas instrucciones al equipo, no se ha sentado ni un minuto, e Iñaki tampoco. Ahora saque de banda para el Salar, buscando arriba al delantero salareño Adrián, que ha jugado muy bien la Liga de Verano. Bueno, pues se cumple el tiempo reglamentario en la segunda parte, minuto 45, 30 segundos. No sabemos lo que ha añadido el árbitro, ahora pita falta para favorable al Salar. Ya hemos cumplido el tiempo de juego reglamentario, estamos en el descuento, no sé cuánto añadirá, pero yo creo que añadirá de 4 a 5 minutos, porque el partido está muy interesante y con un 2-2 en el campo del Salar. Recordamos que los goles lo han metido Vico, el 2-1, y Duncan tras un rechace del córner, 2-2. Cuidado ahora, Frasco sale muy bien por la pelota y busca arriba, están Vico y José Carlos, aunque despeja muy bien la saga del Salar. Ahora es balón ahora para Jorge Espejo, que busca arriba para Vico, se la quitan. Ahora balón es para Juanillo busca, la pierde Juanillo, balón para Adrián Tete. Y Melli lo hace muy bien para allá, Frasco, que lanza arriba otra vez para buscar a Vico. Saca fuerte el balón la defensa del Salar, buscando a Ángel, muy bien despejado, aunque la recupera ahora la recupera el Salar, y ha pitado falta favorable a la Unión Deportiva La Peña. Últimos 36, un minuto de tiempo extra, y esto sigue para adelante porque el árbitro no mira el reloj. Va a sacar la falta a Juanillo, parece que Juan y otro jugador están haciendo una jugada ensayada, tira portería Juan, muy desviado, esas faltas no se la puede, no se puede hacer eso. Le regaña a Isco Iñaki diciéndole a Juan que no vuelva a hacer eso porque en los últimos minutos hay que aprovechar la última falta y la más mejor jugada. Va a sacar el largo el portero del Salar, saca el largo buscando a los delanteros. Ahora el balón es para Adrián, delantero del Salar. Cuidado con Adrián, dorsal número 9, tira fuera. ¿Por qué poquito se marchó por el izquierdo del portero de la Unión Deportiva La Meña, Frasco? Se van casi todos los jugadores arriba, solamente se queda Duncan y Meji. Van arriba todos, Frasco va a buscar el patadón arriba, buscando, ahora parece que se va. Es un cambio del Salar, último cambio también efectuado del Salar, la Unión Deportiva de La Meña ya los ha agotado a todos, que era último cambio del Salar. Se retira el dorsal número 10 y va a entrar el dorsal número 15. Saca Frasco arriba. El balón es para Juanillo en el medio del campo. Busca arriba para ahí Vico. Vico logra ese balón. Se la quitan. Final. Final del partido en Salar. Unión Deportiva La Meña 2, Salar 2. La Unión Deportiva La Meña consiguió sacar ese empate que tanto se mereció. Y le paso la conexión a mi compañero Pablo. Bueno, aquí queda la Unión Deportiva La Meña 2-2 contra el Salar. Empate. Esperemos tener mejores resultados en Alhama en la jornada 3, el día 5 del día del 2014. Es decir, el domingo que viene. ¿Contra Unión quién, Deportiva contra La Meña, Huétor Vega B, a las 18:00, a las 6 de la tarde en Alhama. O sea, ¿qué valoración hacemos del encuentro de hoy, compañeros? Bueno, pues a La Meña siempre ha empezado jugando bien al principio de la primera parte y la segunda ha jugado mucho mejor que la primera, porque ha tenido ese empate gracias a un cambio que hizo Isco, que retiró un central y metió a un delantero, José Carlos, que ha ayudado a ese empate. Los dos metieron Vico y Duncan. ¿Cómo habéis visto al equipo? El equipo, hombre, ha estado bien, pero el campo lo ha fastidiado mucho, ya que al ser de tierra, el cambio de ser de tierra, pues se le ha notado, y aparte de que hay algunos charcos, el campo estaba regular y las líneas se han borrado todas completamente. Bueno, pues los jugadores ya se retiran del terreno de juego hacia los vestuarios, le aplaude Isco y choca con todos la mano, ya que han jugado muy bien, han hecho un esfuerzo muy grande para sacar ese empate, se retiran todos. Isco le choca y todos sus compañeros se dan abrazos. Bueno, por lo menos se han salvado los muebles, ¿no? Como se dice en estos casos. ¿No te hemos oído, Juan? Digo que al menos se han salvado los muebles. Sí, bueno, al final ha conseguido ese empate, bien bien merecido la Unión Deportiva La Meña. Se ha merecido el empate porque, bueno, al final sí, ha empatado con un rechace mal rechazado de la defensa del Salar y ha metido el gol Duncan. Y gracias a eso hemos conseguido un punto en un campo muy difícil de tierra, como ya hemos dicho, muy escurridizo y en muy mal estado. Pues bueno, compañeros, por lo menos la Unión Deportiva La Meña, como decimos, termina con empate después del susto que llevábamos con ese 2-0 y casi ese 3-0, pero también ha habido un gol anulado, ¿no es así, Juan Carlos? Perdón, Juan, no te escuchamos bien ahora. Digo que ha habido un gol anulado. Sí, bueno, el gol anulado malamente, creemos nosotros, del árbitro, también ha protestado mucho Isco e Iñaki, y se lo han recriminado después al árbitro, un gol mal anulado a Vico, que fue tras un rechace de la defensa del Zaral, entonces no puede ser fuera de juego. Pero bueno, hemos conseguido sacar ese empate tan merecido como lo ha merecido la Unión Deportiva La Meña en un campo muy difícil. Bueno, compañeros, pues si no hay nada más que añadir, os esperamos al regreso y, por supuesto, agradecer la transmisión que ha sido posible tanto en la parte gráfica como en la parte de voz, como en los tweets, a nuestros compañeros, en este caso, con el que estamos hablando en este momento, que es Juan Carlos Sánchez. También tenemos ahí a José Luis Benítez, y también a Pablo Ruiz. Gracias, compañeros. Se me olvida alguno, ¿no? Se te olvida Juan Manuel Naveros, que ha estado con los tuits. Efectivamente. No queremos que la cuadrilla falte ninguno, como una buena cuadrilla de torear. Esta tarde toreando con el agua, toreando con el tiempo y toreando en Salar con la inclemencia y también con el susto que nos daba la Unión Deportiva Panameña cuando perdía por ese 2-0 y que se ha remontado en cierta forma con ese empate. Gracias, compañeros, y hasta la vuelta. Muchas gracias, Juan, y nada más que añadir. Hasta otra.